el caos. ¡Che, caos! El caos. ¿Caos? ¡No, güey! ¡Está horrible! El caos contra el terror. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Bueno, el proyecto de la Galería Autónoma surge pues principalmente a partir de un balance de una serie de compañeros que nos organizábamos políticamente y que arrojaba pues la necesidad de liberar espacios en la universidad para la expresión política, cultural, en general para la organización estudiantil, para espacios donde reunirse, espacios donde organizar, donde discutir, donde proyectar. Y hablando con algunos compañeros que ya tenían una experiencia en la ENAP, propusimos hacer una galería. Entonces con ellos empezamos a trabajar el proyecto. Se propuso en la asamblea del Auditorio Che Guevara de aquí de la Facultad de Filosofía y Letras que nos prestaran un espacio para empezar a trabajarlo como una galería autónoma. Hablando, digamos, con los compañeros que ya tenían una experiencia anterior, el ENAP, originariamente el proyecto se piensa principalmente para dar un espacio a los compañeros que realizaban arte gráfico y que por alguna u otra razón no tenían espacios en las instituciones o en las galerías de renombre. Y bueno, originalmente así estaba circunscrito el proyecto, ya con el tiempo se fueron ampliando los horizontes y las posibilidades del mismo. Bueno, el proceso lleva aproximadamente 6 años, si tomamos en cuenta todo lo que es la planeación y la discusión con los compañeros que nos empezamos a organizar en torno al proyecto. La galería como tal se abrió hace 5 años, pero es importante pensar este tiempo de organización porque fue de los más importantes para nosotros en términos de nuestro aprendizaje y que también pues se va a manifestar de alguna u otra manera en el proceso de los 5 años que lleva abierta la galería. Lo menciono porque fue un proceso bastante interesante para nosotros de reconocimiento, de conocimiento de otras expresiones políticas que trabajaban en la universidad, en el auditorio, y fue también un primer intento por discutir con muchas otras organizaciones e individuos la posibilidad de abrir un espacio de estas características. Nos obligó entonces a discutir cuestiones políticas, a hacer un análisis de la universidad, a balancear qué era lo realmente necesario, a hacer una especie de levantamiento en torno a las necesidades de la comunidad estudiantil, y nos enfrentamos a una serie de discusiones pues que hoy se materializan en el posicionamiento político del espacio en torno a la necesidad de los espacios políticos, a las dinámicas que estos tienen que adoptar, desde dónde se hacen, para quién son. Fue todo este proceso del primer año lo que nos dio, digamos, la pauta para poder emprender el proyecto, de tal forma que a un año de la planeación y del trabajo que implicó infraestructuralmente el espacio, se inaugura con el ánimo de crear puentes con la comunidad estudiantil y con las demás organizaciones que trabajaban no solo en la universidad, sino en todo el territorio. Entonces, ese primer año fue importante porque fue sobre todo de aprendizaje, ¿no? De cómo se hacen las cosas, de cómo se generan estos puentes, de cómo hay que comunicarnos. Y pues bueno, las primeras experiencias son importantes. Logramos que se inaugurara la exposición con una colaboración de varios artistas y de varios compañeros. Fue una especie de exposición colectiva, entonces recurrimos a los compañeros que venían acompañándonos en el proceso, a gente que conocíamos del trabajo político que realizábamos desde la preparatoria, y bueno, fue así nuestra primera experiencia de tender estos lazos entre la gente que viene realizando arte para ofrecer un espacio, ¿no? No teníamos nosotros hasta ese momento idea de cómo se monta una exposición, de las características que tiene que tener, ¿no? Tampoco mucha idea en cuestión del arte, y fueron estos primeros pasos los que nos fueron orientando, gente solidaria y como dispuesta también a enseñar lo que sabía, a aportar, Y bueno, estos primeros meses, este primer año fue de gran importancia en ese sentido, ¿no? O sea, mucho aprendizaje, mucha gente que se acercó, donaciones, trabajo, propuestas. Y fue como empezamos, como de la nada, ya en el terreno práctico, a trabajar cómo se iban de ahí en adelante a proponer las dinámicas para las exposiciones, por ejemplo. Para presentar un proyecto de exposición en la galería, bueno, también con el tiempo esto se ha venido reformulando, también con nuestra experiencia. Empezamos con algunas convocatorias abiertas para todos los estudiantes y la gente en general que quisiera exponer algo, expresar algo. Como te comentaba, primeramente en el terreno de la gráfica. Y conforme fuimos avanzando y conociendo cómo era este ambiente cultural y este ambiente político, nos fuimos dando cuenta que el espacio daba para más. Daba para obras de teatro, para presentaciones, para conferencias, para proyecciones, para performance, y se fue ampliando la convocatoria a utilizar el espacio en su generalidad. Originalmente lanzábamos convocatorias así tan abiertas, y ya junto con la gente que se acercaba y que se veía interesada en el espacio, empezábamos a vislumbrar las formas de organizarnos. Poco a poco hemos como pulido las dinámicas, y hoy en día la forma de trabajar consiste en seguir generando estas convocatorias abiertas, y la dinámica para tomar las decisiones es a partir de una asamblea en la que participan todos los interesados y la gente que viene acompañando los proyectos, talleres por ejemplo, y en donde el objetivo principal es entre todos ponernos de acuerdo en cómo vamos a utilizar el espacio. Cómo lo vamos a utilizar incluye los tiempos que va a durar cada exposición, cómo se van a comprar los materiales necesarios para la montación, cómo se van a difundir, y bueno, cada semestre que se lanza esa convocatoria, aunque la dinámica de origen ha sido la misma desde hace unos 3 años, pues cada semestre salen cosas nuevas. Han salido propuestas de hacer carteles colectivos, de hacer cápsulas de radio, de hacer volantes para informar de las actividades. Ha habido momentos en los que los acuerdos solo dan para hacer una cooperación económica para generar carteles particulares para cada exposición. Depende, digamos, del ánimo, de la experiencia de la gente que viene a participar. Y es así como se generan las propuestas para trabajar el espacio a lo largo de un semestre. Los talleres en forma se implementan en el espacio un año después de que se inaugura. Como te comentaba, fue sobre la marcha que nos fuimos dando cuenta de las posibilidades y de las necesidades que significaba tener un espacio como estos. Algunas compañeras que trabajaban danza se nos acercaron, interesadas en la posibilidad de que se abriera el espacio para dar unos talleres, que es lo que ellos venían trabajando. De tal forma se empezó y se inauguró con talleres de danza árabe y de danza polinesia. Y bueno, se lanzaron las convocatorias y fue muy contundente, ¿no?, el recibimiento de la comunidad universitaria. Esos talleres fueron realmente masivos. Incluso no se pudieron dar en la galería, sino se tuvo que utilizar el auditorio porque llegaba mucha gente. Y a partir de esa experiencia fue como nosotros empezamos a contactar talleristas y también se nos empezaron a acercar talleristas con ánimo de ampliar el abanico de opciones de los mismos, ¿no? A partir de ese momento entonces también se abre una convocatoria independiente para los talleres en sí. Tampoco hay algún requisito burocrático para dar un taller en la galería, simplemente es ponernos de acuerdo en los tiempos, en las formas, y sí es un poco obligado desde nuestra perspectiva, entrar en un ambiente de discusión con un ánimo de intercambio de ideas, con un ánimo de convencimiento de posiciones pedagógicas, políticas, porque es cierto que aunque nosotros no solicitamos ningún requisito para dar un taller, sí priorizamos lo que es la discusión para la construcción de los talleres en lo colectivo, ¿no? Entonces, promovemos la discusión en torno a las formas pedagógicas en las que se dan los talleres, los posicionamientos políticos, y hasta donde hemos podido también hemos tocado los temas, por ejemplo, de la vinculación entre el arte y la política, la necesidad social del arte, la responsabilidad del artista, que son cosas que sobre la marcha hemos subrayado como importantes en nuestra práctica político-cultural. Y entonces, a partir de todo este proceso, pues más que un requerimiento que se haga, por ejemplo, a los talleristas o a los expositores, es la disposición a dialogar, a convencernos, a discutir, ¿no? Había olvidado, por ejemplo, comentar que a los expositores se les solicita un par de documentos en donde ellos hablen de cuál es su concepción del arte, de cómo están conceptualizando estos espacios, de la técnica que ellos desarrollan, porque a partir de nuestra experiencia consideramos que esos son elementos que también ayudan a romper la distancia que hay entre el espectador y el artista, ¿no? Un poco explicar cuál es el proceso que se lleva a cabo para realizar una obra determinada, cuáles son los materiales que se necesitan, el dinero y el trabajo que significa montar una exposición, y también, digamos, todo lo que está detrás de una obra determinada, ¿no? Algunas concepciones políticas, ideológicas, artísticas, y bueno, aquí ha habido de todo. Ninguna de las posiciones se ha vetado, pero sí tenemos un ánimo de discusión, de intercambiar ideas, y un poco a poco vamos abriendo también espacios importantes para que los consensos en torno a todos estos temas se puedan dar de una manera más sana y productiva, ¿no? También. Sí, bueno, aparte del proyecto de la galería, se trabaja paralelamente un proyecto de publicación, una revista que lleva el nombre de Palabras Pendientes y que intenta salir semestralmente, aunque a veces nos retrasamos un poco en la publicación por motivos a veces organizativos, pero principalmente por cuestiones de presupuesto, porque es un proyecto autogestivo, independiente, que no recibe presupuesto de ninguna institución, de ningún partido político, y que se autofinancia, ¿no? Y bueno, esto vuelve un poco problemático la periodicidad, pero va avanzando, ya se tienen más de 10 números a cuestas, y las justificaciones coinciden mucho con el espacio de la galería, ¿no? Es abrir espacios para la discusión, para el intercambio de idea, pero sobre todo subrayando la necesidad de construir consensos, ¿no? Nosotros creemos que sí es importante expresar las posiciones, que sí es importante conocer las diferencias, pero sobre todo con el ánimo de poder construir consensos y avanzar política, ideológicamente, colectivamente, ¿no? Entonces, la revista pretende ser un espacio más justificado, tal vez en los mismos argumentos, pero abriendo otro tipo de espacios para otro tipo de expresiones, para dinámicas diferentes de comunicación, y es un espacio que se abre también a organizaciones, a individuos, en torno a un tema que consideramos importante, y en donde buscamos justo invitar a las organizaciones a debatir, a discutir, a expresar sus posiciones, insisto, en búsqueda de estos consensos, en búsqueda de informar. Ya lleva la revista un poco más de la galería, aproximadamente 7 años organizándose, y también como el espacio de la galería, pues se ha ido puliendo, se han ido trabajando un poco mejor las cosas, la experiencia del diseño, la experiencia de la edición, y también la experiencia, bueno, o lo que implica el conocimiento, ¿no? Que se viene arrastrando, que se viene construyendo, el intercambio con las organizaciones y con los individuos que vienen escribiendo, y bueno, poco a poco va avanzando el proyecto. Una vez que he expuesto esto de los objetivos, es también justifica un poco la dinámica que hemos adoptado para la elaboración de la revista, que es un poco a partir del ensayo y error. Casi cada número propone una nueva dinámica para involucrarse con los escritores, con los posibles escritores, en búsqueda de esto, de encontrar una interlocución también cada vez más amplia y más contundente. Entonces, cada número se construye sobre la experiencia de los anteriores, y en este sentido la dinámica de publicación va cambiando cada número, ¿no? Entonces, la revista, los últimos 6 números han sido temáticos, porque aprendimos que era la forma más contundente de generar un diálogo, de generar una discusión. Lo que nosotros hacemos es abrir el tema e invitar a organizaciones, a individuos que por alguna razón estén en contacto con el tema, ¿no? A escribir, a discutir. Hemos intentado varias dinámicas, a veces es plantear una serie de ejes o de preguntas para promover o provocar una discusión, una serie de posicionamientos. A veces hemos optado por dividir un tema en varios subtemas para que cada escritor se apegue a desarrollar un punto en específico. Y bueno, seguimos intentando, ¿no? Esa interlocución entre las organizaciones, entre los individuos, entre la comunidad, esa discusión, esa búsqueda de consensos, y cada número va encontrando y va intentando promover nuevas formas de lograr ser contundentes con eso. Es una realidad que ha costado trabajo porque la izquierda y la comunidad en su generalidad no está acostumbrada a discutir, no está acostumbrada a que se brinden este tipo de espacios, y bueno, estamos en un proceso de aprendizaje, ¿no? De lograr comunicarnos políticamente, de saber respetar posicionamientos políticos, de buscar consensos más allá de divisiones, y bueno, en este contexto es en donde se enmarca la necesidad de todo el tiempo estar probando nuevas formas de interlocución y con los lectores y con los escritores. Sí, en el camino nos hemos ido encontrando con muchas expresiones diferentes, políticas, culturales, político-culturales, y pues en esta búsqueda de abrir espacios de coordinación, también tenemos una especie de frente que dedicamos organizativamente al vínculo con organizaciones que trabajan paralelamente el tema de la cultura y de la política. La verdad es que nosotros nos hemos ido encontrando en el camino. Sabíamos de algunas organizaciones, pero ya en el camino de estos 5 años encontramos que hay mucha gente y muchos grupos que trabajan el tema, que hacen arte, que trabajan lo que es la parte cultural, la parte ideológica, publicaciones, proyecciones, radio, arte gráfico. Y pues bueno, también con la humildad necesaria hemos aprendido que estas organizaciones y estas experiencias tienen mucho que enseñarnos. Entonces hemos intentado buscar mucho este tipo de experiencias. Encontramos que hay muchas experiencias que tienen muchos años y muchas cosas que contar, muchas cosas que enseñar. Y pues bueno, en este ir y venir reconocimos también muchas experiencias, como te digo, históricas ya, que de las que es digno estar aprendiendo y estar en una comunicación de cómo seguir construyendo este frente político, este frente cultural. Entonces, a lo largo del proceso de la galería y de la revista, nos hemos encontrado con organizaciones como el CLETA, como el Taller de Arte y Ideología, como el Taller de Gráfica Popular, como el Taller de Pintura Monumental, como Sublevarte, como el Taller de la Escuela de Mártires del 68, muchas más organizaciones con las que nos hemos venido vinculando y de las que hemos aprendido mucho y de las que también estamos interesados en ofrecer la infraestructura y el trabajo que tenemos, tanto la revista como la galería. De hecho, el número pasado de Palabras Pendientes justo escogió el tema de arte y cultura. Muchas de estas organizaciones e individuos fueron invitadas a intercambiar posicionamientos, a intercambiar experiencias. En ese mismo contexto fuimos invitados a colaborar en esta nueva propuesta de Un Grito en la Calle, de los que somos partícipes, aunque hay que aceptar que la mayor parte del trabajo pues recayó en hombros de muchas más organizaciones. Nosotros ahorita estamos más que nada ofreciendo el espacio, ofreciendo la infraestructura de una propuesta muy interesante que vienen trabajando estas organizaciones como las que te comenté, y que radica en sí la propuesta en una especie de convocatoria a discutir el tema de arte y política y a construir una exposición. Entonces se abrió esta convocatoria a traer obra en su generalidad. La propuesta es amplia porque los compañeros saben del tema, porque los compañeros buscan discutir, buscan publicar, buscan informar, y bueno, estamos convencidos de que de este tipo de propuestas van a salir muchas más, que van a intentar repercutir en los mismos objetivos y que van a ir creando muchos más. El día lunes, ¿qué día es? El 2 de mayo. 2 de mayo se va a inaugurar aquí en la Galería Autónoma, como una de las sedes, una de estas exposiciones. Y bueno, pues esperar, ¿no? Nosotros vamos a estar trabajando estos días. Tenemos ánimo y creemos que de estas experiencias se aprende bastante y que va a ser contundente porque los compañeros llevan trabajando la propuesta bastante tiempo, vienen bastante coordinados y pues con la expectativa también de ver la respuesta de la gente y pues la invitación también a acercarse, a participar como trayendo obra o bien como espectadores, ¿no? A venir al diálogo, a las discusiones, va a haber proyecciones, se va a cerrar también con con un concierto y pues esperar a ver cómo va funcionando. Eso es Toño. Y esa es la primera intervención de nuestros invitados que vienen hoy a tocar un poquito de música de capoeira, a hablarnos de eso también. Antes de pasar a esa parte, pues me gustaría como cerrar este audio que presentamos sobre los compas de la Galería Autónoma, el compañero Moy, que ya llevan un buen rato trabajando. Por cierto, ahora que termina el semestre, pronto se abrirá esa convocatoria para todo aquel que tenga obra plástica o tenga alguna propuesta para utilizar el espacio. Pues esas propuestas son bienvenidas. Se lanzará pronto la convocatoria para que se arme la asamblea de la que hablaba el compañero y pues se pueda ir programando el semestre que viene. También pues terminó esa exposición de la que hablaba, Un Grito en la Calle, una exposición que ya también tenía una tradición y se inauguraba cada primero de mayo. Y pues bueno, parece que hubo buenos resultados. El programa pasado también los compas de la Esmeralda anunciaron que iban a tener una intervención en la galería. No recuerdo exactamente la fecha, ¿tú la recuerdas, Lale? No, ya se me fachequeó. Pero pues a ver si puedo conseguir esa información antes de que termine esta misión. Pues empecé otra vez a grabarlo tarde, me vuelvo a presentar, yo soy el Seken, está conmigo el Ale. El Ale de la Portales. Y nuestros invitados son... Adrián. Mariana. Y bueno, pues también hay que dar un anuncio para la banda que ha querido estar sintonizándonos por la FM. Pues nuestro transmisor pues chupó faros, pues se quemaron algunas partes. Entonces pues ahora la transmisión solamente se está dando por internet, así que pues avísenle a la banda que está ahí con sus radios y que no encuentra la frecuencia. Y pues no sé, si llega algún problema con la transmisión por internet, pues avísenos también, banda, que el internet ha dado un poco como lento. Pero bueno, primero pues igual y estaría chido que nos platicaran acá, pues qué es eso de la capoeira, ¿no? Para todos aquellos que nos escuchan. Ok, bueno, antes que nada un saludo a todos los que nos están escuchando, también al Seken y a la banda de la radio que tienen un programa re chido. Bueno, sí, Caos contra el Terror. Y gracias por invitarnos. A huevo, canales, este es su espacio, pueden venir cuando quieran, ya saben. Chido, gracias. Y bueno, pues la capoeira es un arte marcial brasileño. Hay pues así como una discusión entre si es un arte marcial propiamente dicho o es un arte de lucha. Allá en Brasil pues tienen esta discusión un maestro llamado también Mestre MacGyver, comentaba pues que es un arte de defensa, un arte de lucha, porque no es que se prepararan las personas a la guerra, ¿no? Sino que más bien el arte de la capoeira era un arte una práctica que tenían los negros esclavos en el momento que querían pues hacer apuestas también, o si no practicar una danza que les permitiera liberarse de la esclavitud. Entonces no es tanto como un arte enseñado a la guerra, sino más bien era un arte enseñado para la liberación. Entonces, pues bueno, esto como una pequeña introducción de lo que es la capoeira. Antes ha tenido muchos nombres. La capoeira es más bien el nombre de la capoeira es un nombre contemporáneo que se le da. Y bueno, pues ha tenido un desarrollo ya desde que Mestre Bimba la legal, o desde que Mestre Bimba dio la posibilidad de que fuera legal, porque en Brasil estaba prohibida la capoeira. Si un policía veía hacer gente en una roda capoeira, lo que le llamaban también bagiagi, pues iban y los apresaban. Entonces Mestre Bimba presenta un proyecto y pues este proyecto es aceptado y empieza como la nacionalización de la capoeira en Brasil. Así se hace legal entonces, ¿no? Ajá. ¿Y qué fue lo que escuchamos ahorita que terminó la cápsula? Es la daíña, que es como un canto ritual que se toca siempre al principio de toda roda de capoeira. Se toca una ladaíña. Normalmente lo toca alguien como que lleva mucho tiempo practicando. ¿Me acerco más? Okay, lo toca alguien que lleva mucho tiempo practicando y cuenta una historia pues acerca de algún capoeirista o de algo que pasó en el día, y es la manera como de iniciar el ritual. La música siempre ha estado presente en las rodas, o sea, no hay capoeira si no hay música. Sí. Ajá. Sí, sí, no hay capoeira si no hay música. Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que los negros vienen, los negros que toman para hacer la mano de obra en Brasil, vienen de África. Entonces importan pues muchísimo de su cultura, de su manera de mantener su identidad. Pues traen su música, traen sus dioses, y eso se mantiene y se expresa a partir de... pues de todo esto. Las expresiones de la capoeira, ¿no? Hay también una relación profunda con los grupos étnicos que estaban en Brasil. Y la roda misma, la roda es una representación de un rito que se hacía en Brasil. No recuerdo qué grupo étnico, pero que era... Se tenían que dar patadas en las espinillas para ver quién se casaba con la reina, con la hija del rey. Entonces, pues de ahí también se hace como que la roda, ¿no? Entonces, como que la capoeira toma partes de tanto de las religiones de África, como también en ciertas prácticas de los grupos étnicos de Brasil. Ya acá sincrético, ¿no? Sincrético. Como en toda América. Oiga, Amanda, y yo por ahí he escuchado que hay divisiones de la capoeira que se hacen ahí. Bueno, he oído hablar de capoeira Angola y el estilo regional. No sé si ustedes me puedan... Claro. Ilustrar al respecto de qué onda con cada uno, ¿no? Bueno, sí, pues el capoeira regional es un desarrollo posterior a la capoeira Angola. Son estilos muy diferentes. Si bien vienen de la misma raíz, si se van a una roda y observan, verán que el capoeira Angola inicia muy, muy lento y es mucho más, ¿cómo decirlo? Teatral, quizás, estás jugando, estás tratando de engañar al otro. Tiene un lenguaje muy rico en cuanto a cómo usas el cuerpo para comunicarte. Mucho más expresivo. También, bueno, la capoeira Angola se juega muy abajo. Se necesita más fuerza, se podría decir, porque los movimientos están siempre en el suelo, mientras que la capoeira regional es más versátil, bueno, o más rápida, más bien. Sí, es más rápida, tiene muchísimo más pateo. Yo digo que es menos ritual, está mucho más dirigida a ser efectiva, a vencer al otro. Es rápida, ¿qué más? Sí, pues, a veces hay acrobacia, ¿no? Ajá, claro, y aquí algo como importante: la capoeira Angola no tiene grados, no utilizan grados. Y lo que hace Mestre Bimba para que se pudiera hacer legal es hacer de la capoeira un poco hacia las artes marciales, que tienen grados, que tienen pruebas para pasar esos grados. Son los así llamados bachizados, ¿no? Batizados, sí. Ajá. Y vale. Donde a cada quien se les da su nombre, ¿no? Mi nombre de capoeira es Transbordando. No, el sé, mío tuyo, es Ashe. ¿Ashe? ¿Y esos nombres que ustedes los escogen o se los dan ahí nos bautizan. Nos bautizan con el nombre y no, yo no lo escogí, yo no escogí mi nombre. He escuchado que hay quien escoge su nombre, pero o maestros, o más bien lugares donde no ponen el nombre porque no hay un maestro quien lo ponga. Pero bueno, a mí me lo puso el nombre, Mestre MacGyver, y pues bueno, MacGyver es bueno, él es maestro de Bahía, de Brasil. y pues sí tiene ese ojo, ¿no? Ese ojo clínico de que ciertos aspectos muy peculiares de la persona, bueno, pues ahí ese van. Es su nombre, ahí van. Resaltados, ¿no? Resaltados con el nombre. Cámara. Ajá. Órale, pues eso está bastante interesante. Está chido. Es que además debo decirle al auditorio que pues vienen, realmente se están conociendo hoy, ¿no? Hoy fue como un pequeño encuentro de capoeiristas. De dos compas, sí, está chido. De dos compas. Por el SECAN. Que además, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pertenecientes a dos grupos, o los grupos de capoeira tienen algún nombre, porque con esta cuestión religiosa y de... como no, igual como pasa en otras artes marciales, ¿no? En el karate también hay, bueno, desde la cuestión más deportiva, comercial, que son los gimnasios, hasta, o grupos particulares, ¿no? Me imagino que está relacionado también con otras cosas. ¿Se les puede llamar grupos o tienen, o ramas, o no, cómo se les denomina? Pues, además, cada grupo de capoeira tiene su nombre. Y pues sí, pueden practicar ya sea capoeira regional o capoeira angola. Hay algo que le llaman capoeira contemporánea, que es ya una como combinación, o sea, que intenta rescatar lo que es la capoeira angola con también los movimientos rápidos y acrobáticos que tiene la capoeira regional. Uh-huh. Bueno, hay distintos grupos, normalmente cada grupo tiene una cabeza, un mestre que los va guiando y que ha tenido ahí como su propia intervención en el capoeira, y aún así... pues creo que entre los grupos tratamos de llevarla como tranquila y convivir y de repente jugar juntos, pero luego también hay enemistades y se pelean. Sí. Algo que pasa aquí en México, como la capoeira es incipiente, apenas están haciendo, como que los grupos todavía no crean ligas, ¿no? Ligas de tan establecidas como lo tiene el taekwondo o el karate, que ya hay concursos o torneos bien específicos donde se invitan los grupos. Como aquí es incipiente, pues cada grupo va así invitando a otros grupos, intentando, hay otros grupos que se mantienen cerrados, hay otros que no tanto, y bueno, pues en ese sentido, pues hay una gran variedad de grupos y de maneras de hacer capoeira también. Ok, pues a mí me gustaría que se echaran otra rolita, antes pues me gustaría mandar algunos saludos, dar también un aviso, pues el disidente hoy no va a poder estar, su versión sonora pues creo que se tendrá que posponer no sé hasta cuándo va a retomar al compa por esta cuestión de que entramos a un periodo vacacional en el CCH. Pero bueno, desde aquí, desde la cabina de Regeneración Radio, desde esta isla de edición en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos también, le mandamos un saludo al disidente, a Les Carlos. Saludos, carnal. Saludos a Micaela Montes y a Sofía Catalán, que siempre nos escuchan desde una chinampa en Xochimilco. Bombón en resistencia contra el agua. Aquí, Bombón de Chocolate está comiendo un bombón, por cierto, y está esperando acá a que llamen para dar sus comentarios o hacer alguna pregunta a nuestros invitados. Les recuerdo el teléfono en cabina, es 5587-5696, y pues agréguenos al mensajero que es cabina-wr@hotmail.com. Saludos a la Mini, que nos escucha desde el centro también. Saludos, Mini. Aquí está, saludos, aquí Mini. Está el Pino. A Pamela Flores, que nos escucha también desde el sur de la ciudad. Y a la compa Mariel, ¿no? Escuchen su programa también los viernes. Está chido. Por esta misma emisora. Saludos también al buen Jack Kerobout, que está por ahí en su chamba, volándose un ratito acá, que los jefes no tienen licado para sintonizar el caos contra el terror. Y que ya nos escucha cada semana, ¿no? Y para también. que ya me están reclamando, porque no sea una omisión también, pues un saludo a la compa quiteña Carlita Larrea, le mandamos un abracito desde acá, de Ciudad Monstruo. Pues vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar? Ahorita va a ser un soleo de Birimbao, no va a haber letra, por tanto así, no vamos a cantar, solamente vamos a interpretar el Birimbao. Ok. Y bueno. Pues vamos a escucharlo. We'll be right back. espero que le haya gustado ese soleo. Qué buen soleo de Adrián, ¿eh? Quiero decirlo. Ah, gracias. Ahí llevamos unos años. Están escuchando XERRAP de Generación Radio, transmitiendo con 1000 watts de potencia desde México, Distrito Federal, Zona Norte. Radio libre, comunitaria y contra el poder. El Palacio de Gobierno. Qué viejo amigo, decime, ¿dónde se encuentra el Palacio de Gobierno? I'm sorry, señores. Ay, no habla español. Bien, ya regresamos acá. Ya nos manda acá un saludo Sofía Catalán de vuelta desde La Chinampa en Xochimilco, en resistencia contra el agua, ¿verdad? También un saludo para el Dago que anda ahí en el centro. Ah, no, bueno, ¿quién anda en ciencias? En la Facultad de Ciencias, escuchándonos desde allá, desde la siempre combativa Facultad de Ciencias, para que no se nos agüite este carnal que también siempre nos escucha. Y bueno, pues ojalá ya sean de más mejor de su patita, como dirían por ahí. Pues tenemos casa llena hoy, eso me hace muy feliz, ¿no? Bienvenidos, acaba de llegar pues, la compa Viricota. Adiós. Ay, ay, ya se chivió, ya se chivió. Ya que, ahora que saque su programa de radio, le caemos todos, lo ocupamos acá. Pues bien, entonces, a ver, ¿qué fue lo que escuchamos esta vez? ¿Me pueden repetir, por favor? Fue un soleo de Binimbaus. Estilo regional. Estilo regional, ajá. O sea, soleo es una forma. Es como un jam, ¿no? Ah. Es un jam, ajá, es como un jam. Un jam de Binimbaus, de toques de Binimbaus. Porque había varios toques ahí, se interpretó Salvento Grande, Benguela. Y bueno, intentando continuar con el ritmo. Entonces, pues es lo que tiene da la posibilidad de pasar de un toque a otro toque. Los toques también en la capoeira se utilizan para marcar el tiempo. Si el toque va lento, hay el salvento grande de regional, es para hacer un juego rápido, ¿no? También Benguela ya es un poco más, es rápido, pero se llama a que sea marcado el movimiento, los movimientos. Bueno, el berimbau es un instrumento muy importante, es el que comanda la roda y se podría decir que va hablando. Entonces todos en la roda están atentos a lo que dice, por decirlo así. Entonces dependiendo del tipo de toque, es el juego que se hace. El berimbau puede decirle a los jugadores que dejen de jugar por alguna razón o más rápido. Que además el berimbau es el instrumento que estamos escuchando, ¿no? Sí, hay que aclarar para quien no lo conoce, ¿no? Ajá. Pero además, ¿qué otro tipo de instrumentos se utilizan en la capoeira? ¿O solamente es el berimbau y la voz? No, la batería está compuesta principalmente por tres berimbaus, un agudo, un medio y un grave, que se llama viola, medio y gunga, dos panderos y un tambor que se llama tabaque. Esa es la batería completa de una roda de capoeira. Las palmas. Las palmas y las cantingas, ¿no? Entonces, bueno, pues con estos instrumentos, además de la roda de capoeira, también hay algo que se toca que se llama samba de roda, que es se ponen, bueno, con el típico baile de la samba brasileña, pues se empieza a bailar samba con los instrumentos de capoeira. Y eso es para bailar entre hombres y mujeres y que ya se olvide un tanto como el combate y sea más gustoso. Más fiesta. Más fiesta, ajá, haciendo referencia a la fiesta, al baile. Acabas de decir algo que a lo mejor aquí resulta una obviedad, ¿no? Porque, bueno, hay una mujer y un hombre como invitados, pero la capoeira siempre fue un arte marcial mixto o la integración. O sea, eso como... Bueno... Como que hay mucha más historia acerca de los hombres, ¿no? Y sí es como predominantemente masculino. Yo sí me clavé un rato a leer qué onda con las mujeres, pero son pocas, ¿no? Mujeres que son famosas por ir a luchar en las liberaciones de grupos de negros. Así hay una mujer, por ejemplo, que yo admiro, que es famosa por haber noqueado a 12 hombres, ¿no? En una batalla con capoeira. Pero es muy interesante. Si las buscan en internet, pues son... mujeres de principios del siglo pasado, o sea, con sus grandes faldas, su, como, no sé cómo se llama, trapito. Un gorrín, un trapito. Y pues que fueron muy valientes, ¿no? En el sentido de aprender y meterse pues a todo, ¿no? A luchar ahí contra los soldados y etcétera. Pero sí son casos, pues aislados, ¿no? Ya. Cámara, no, pues oigan, yo alguna vez me interesé ahí en el arte del capoeira, más que nada por la música, ¿no? Me interesaba mucho tocar el berimbau y pues afortunadamente me hice de uno que estaba bien grandote. Ahí ustedes ya dijeron... Ajá, el gunga. ¿El urunga? Gunga. Gunga, hay de un gunga, pero híjole, la neta, cuando lo empecé a tocar vi que pues todo el peso recae sobre tu dedo meñique, ¿no? entonces eso es así como un poquito complicado. No sé, ustedes que ya llevan un rato acá dándole, ¿qué consejos les pueden dar a la banda que está interesada, ¿no?, en empezar? Ajá. Para... Bueno, yo primero que no se agüiten, ¿no? La banda siempre ve el capoeira, claro, y dice, ajá, ay, yo no soy flexible, yo no puedo hacer eso, no voy a aguantar. Entonces, pues recordarles que todos empezamos exactamente así, ¿no? Que si ven que alguien puede hacer todo lo que hace un capoeirista es porque un día entró y nada le salía y pues fue disciplinado y aguantó la frustración y eventualmente va evolucionando la cosa, ¿no? Entonces, que se avienten, así sean los... pues los más troncos. Consistencia, ¿no? Sí. Sí, insistencia y consistencia. Insistencia y consistencia. ¿Tú, Adrián? Y bueno, pues respondiendo a lo que nos estabas preguntando, para agarrar el birimbao, pues se agarra como con el dedo meñique, con los siguientes tres dedos, detienes la rama. Ajá. Y con el índice y el pulgar agarras la piedra. Si el birimbao no es, normal, o sea, que no está muy hecha la curva, bueno, no vas a tener problema con hacer los sonidos. Ya con el índice y con el pulgar, pues tienes la piedra para sacar el agudo. Y el grave, ya ese sin piedra, ¿no? Que solamente es apoyándose con el dedo meñique y los otros dos dedos que sobran, que sería el medio y el anular. Sí. Y el anular. Entonces, con el medio y el anular detienes la rama, con el meñique agarras el birimbau, que es con la cabaza, o la tensión que tiene la cabaza con el birimbau, bueno. Ajá. Explicarlo es difícil, verlo, es difícil. Sí. Es interesante. Imagínense, lo mandé. Eso es un ejercicio para cultivar la imaginación. Ajá, exacto. Pero, pues sí está laborioso, ¿no? O sea, sí tiene. Me imagino que, ajá, su dedo meñique ha de ser, claro, muy fuerte, ¿no, chicos? Sí, no, y además después con el tiempo se deforma, pero es lo de menos. Lo vale. De ese ejercicio de descripción, bueno, también ya hablaste, claro, como de algunos elementos al decir cómo se colocan las manos, ¿no? Ajá. Pero, ¿cómo está compuesto un berimbau? O sea, ¿es una rama cualquiera? No, claro. ¿Es un alambre cualquiera? O, bueno, ¿puedes, ajá, describirlo, exacto, igual? Bueno, es bien bonita cómo se... Hola. ¿Cómo se arma el birimbau? El birimbau consta de 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos, que sería pues la rama, que viene del árbol de biriba allá en Brasil, que es un árbol que se le llama también árbol gallinero, porque en las plantaciones, las gallinas se posan sobre él. Y lo bonito de esta rama es que por más gallinas que se posen, siempre va a volver a su forma original. Y por eso pues es una rama que aguanta un resto de tensión, ¿no? Después vendría la cabaza, que es un guaje que se le corta una parte, la parte donde está el ¿cómo se dice? Donde cuelga del árbol, y se hace dos orificios para ahí introducir un listón que se va a ir amarrado al birimbau, que va a ser como la caja de sonido donde va a pasar el sonido, ¿no? Y después también viene lo que se tensa, que sería el alambre. El alambre se saca de una llanta, de bocho o de cualquier llanta. Ajá. Sí, del borde de una llanta va a tener un alambre grueso, y ese alambre grueso son un montón de metros que se sacan de una llanta. Y es un alambre de acero, ¿no? De acero... pues inoxidable, yo creo, pero igual es de acero, seguro. Y total que bueno, de ahí se saca el alambre. Ya después vendría un listón que va a ser el que va a tensar, que va a agarrar el alambre con la rama, y un amarre en una punta de la rama, con un amarre del alambre con una punta de la rama, y después en la otra punta el listón para poder destensarlo y tensarlo y que no se quede tan rígido. Ya el último pues es un cachito de piel. Que ese, de piel que es de perro de De piel, no. Pues, sí, puede ser cualquier. Humana. Menos humana, bueno, igual. ¿Quién sabe? ¿No? Pero que sea de piel. Que va a ser como la base de la punta, donde se va a poner el alambre para que se pueda, para que no se desgaste la madera, ¿no? Y bueno, pues eso es como la parte del birimbau, que después vendría las otras partes, ¿no? Que sería una baqueta de madera, una piedra, que en general pues se utilizan piedras de río, y un cachichí, que es una sonaja. Entonces pues serían como 8 elementos que tiene el birimbau. Ya completo. Es curioso porque parece ser un poco más sencillo, ¿no? Pero todos los elementos, incluso, bueno, la rama misma de la que hablas, ajá, pues pertenece como, bueno, a una familia muy específica, sí, ¿no? Sí, entonces, sí. Eso no se fabrica aquí. No, bueno, el birimbau se puede fabricar aquí, ya, pero ya con otros materiales, ¿no? O sea, igual lo único que cambiaría sería la rama, que no sería, que aquí no, que no hay biriba, hay no, pero se hace con guayabo, ajá, ¿o con qué más haces? Con ramas de, bueno, yo he escuchado que lo han hecho con ramas de aguacate. ¿Sí? De aguacate, y lo que sí también se utiliza es el bambú. Ya. Ajá, el bambú, bueno, para los que nos estén escuchando y si hay algún capoeirista, ahí les va el tip. para hacer que el bambú aguante, primero se deja secar y después de los bordes que tiene, donde se unen cada pedacito de bambú, no sé cómo llamarle, ahí se, con una fogata, ahí se quema un poco para que aguante y se quede tensado y no se rompa, porque si no se queman esas puntas, se va a romper el birimbau. Pues ya ven, ese es un tip. Si se quieren hacer acá un birimbau, pues por decirlo de alguna manera, hechizo, ¿no? Porque me imagino que entre la comunidad tener uno africano o uno brasileño da estatus, sí, social, los, ¿no? Estatus del birimbau. Son como cuando voy con mi pandilla y llevo mis tenis Mike, ¿no? Dice, qué onda, ¿no? Y la banda, llégale. No, hasta ahí sí, hasta ahí hay prestigio, ¿no? Clases, sí, sociales. Clases sociales. Ah, clases capoeirísticas, ¿no? Tribus urbanas. Sí, ¿no? Ahí hay una marca de ropa que es brasileña que se llama Bad Boy y que todos los capoeiristas de Brasil ahí andan presumiendo. Bad Boy, pa' cámara. Oiga, manda, ¿y qué tranza? También se afina, ¿no? ¿Qué tan, ajá, difícil es ustedes lo pueden afinar solitos acá, ponerle el cable, o se necesita ahí de toda una horda de fortachones acá rudos y para doblar, o cómo es el asuntillo ahí? Es cosa de técnica y práctica, pero la verdad es que el palo sí es bastante duro. Justo, ajá, ahorita que llegué a Adrián le dije, qué bueno que estás, porque si no, no lo hubiéramos logrado, ¿no? Porque ustedes nunca lo han hecho. Ah. Fuerza, oye, yo soy, ¿no?, fuerte, ¿eh? Pero de olor, cabrón. Pero de olor. Yo también. Pero entonces, a ver, entonces sí se necesita acá. Sí, hay birimbaus o ramas de birimbau, de biriba, que son re difíciles de tensar. Así, al principio yo no podía, ya después ya pude, poco a poco, pero sí me ha tocado encontrarme con ramas que solamente MacGyver, que es el que nos enseña capoeira, la tensa, ¿no? Porque él es el único que puede. Entonces, sí se llega a ser como que complicado dependiendo de la rama. Ya hay como, pues así, maña, ¿no? De poner una base, un tope y así doblarlo con la rodilla y jalarlo. Alguna vez vi a un compa hacer eso y rompió su birimbau, así es que también hay que tener cuidado, no hay que jalarlo mucho. Y bueno, pues también como estaba comentando, depende de la biriba. Si la biriba es más nueva, o sea, la rama es más nueva, es más difícil de tensar. Ya conforme ya se ha tensado, pues se hace más fácil. Vientos. Pues vamos a escuchar otra rolita, ¿no? Estaría muy bien. No, venía pensando en el camión y le comentaba a Adrián, la música de capoeira está hecha para cantarse entre todos, ¿no? Y para, ajá, todos contribuir a lo que está pasando. Entonces, escogí una rolita sencilla para que puedan hacer todos el coro, que es una parte fundamental, ¿vale? Vamos. Entonces, aquí, Bombón de Chocolate en su triple personalidad tiene que participar. Tenemos que escuchar la triple voz, ¿no? Se va a escuchar la triple voz de Bombón de Chocolate. Entonces, pues tú nos vas marcando. Okay. Esta canción es acerca, básicamente, de alguien que tiene su cultivo y llega un pájaro y se lo come, ¿no? Lo cual es muy mala onda, sobre todo la capoeira, pues, tiene tiene que ver con las clases más desfavorecidas, ¿no? Entonces llega al pájaro y se come tu cosecha, es terrible. Entonces lo que dice el coro es Shopiao, ¿ok? Shopiao. Y eso es todo, ¿vale? Entonces yo lo voy a marcar y ustedes se van uniendo. Resultado también siempre de hacerlo en mercados populares, y pues esta canción habla de eso. Vamos a jugar capoeira, olele. Vamos a jugar capoeira, olala. Vamos a jugar capoeira en un mercado popular. Jugar capoeira, olele. Vamos a jugar capoeira, olala. Vamos a jugar capoeira en un mercado popular. Y bueno, la capoeira tiene tres tipos de cantingas, de canción, que sería la daína, la primera que acabamos de escuchar, los corridos y las cuadras. Capoeira matao, zum zum zum, capoeira matao, zum zum zum, capoeira matao, zum zum zum, capoeira matao, yeah, zum zum zum, yeah, zum zum zum, ayo. Acabas un alambre, un pedazo de pau. Yo quiero un birimbau. Acabas un alambre, un pedazo de pau. Y yo vengo gustoso tocar birimbau. Acabas un alambre, un pedazo de pau. Yo quiero un birimbau. Acabas un alambre, un pedazo de pau. Yo quiero un birimbau. Yeah. banda. Nunca había visto esa sonrisa en el rostro de Bombón de Chocolate. Quiere decir que está complacidos. Ojalá ustedes espero que les haya gustado. Y bueno, ahí cantamos La Daíña, la primera. Después El Corrido y La Cuadra. El Corrido se diferencia porque es como más larga que La Cuadra. La Cuadra es como un mantra, ¿no? Casi, Paraná, wey, Paraná, wey, Paraná. Ese es, y se repite. Y ese es como una cuadra. Y un corrido sería como algo más explicativo, ¿no? Vamos a jugar capoeira, olele. Vamos a jugar capoeira, olala. Vamos a jugar capoeira en un mercado popular. Y pues bueno, esos son los tres tipos de cantingas de capoeira que conozco. Wow, pues aquí, para quien nos acaba de sintonizar, bueno, Montserrat incluso se puso a cantar los coros desde El Mensajero. ¡Oh, rock and roll! ¡Gracias! Chopiaú, chopiaú. Y pues bueno, también nos dice que hay como un problema en la página. No sé, creo que la más de los escuchas están a través del reproductor de la página. Si no, recuerden que pueden escucharlo pues a través de del stream de Orelha. Ese también, pues no sé cómo dárselos. Pues más bien agreguen al mensajero de la cabina, que es cabina-wr@hotmail.com. Y bajando ese stream se puede como reproducir en cualquier reproductor, ¿no? Ya sea en cualquier sistema operativo. Un saludo al Flaxon, que también nos está escuchando desde Azcapo. Les manda acá una Flaxon, felicitación. El Flavio, aquí está el saludos, Pino. Flavio. Saludos también ahí a tu brother y felicidades, papá. Que aquí el Caos contra el Terror también ha funcionado, ¿no? Como un espacio para vincular otra vez a la banda que había trabajado junto anteriormente, ¿no? Eso está muy bueno. Eso está bastante bien. Bueno, pues recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 5587-5696. Cada vez hay menos luz en la cabina, así que no sé si lo dije bien. A mí me gustaría proponerles un experimento, ¿no? El Caos contra el Terror siempre ha privilegiado como pues la música que tiene esta raíz negra, ¿no? Ya sea como de la tercera raíz o que venga de África, contemporánea o no tanto, mientras haya grabaciones o gente que la pueda tocar, está puestísimo, ¿no? El experimento que les quería acá como proponer, ya se los había comentado, ya vi sus rostros, ¿no? Era un poco intentar acompañar, pues no sé, dos timbres que son bien distintos, de dos ramas de la música negra también distintas, ¿no? Una pues americana del norte y otra pues más del sur, ¿no? Ambas con esta pues vena africana y con un desarrollo particular, pues que sería que se aventaran un palomazo acá entre una armónica blusera, ¿no? Y, abuelita de Batman. Y con el beribao. No sé si sea posible, a lo mejor yo estoy inventando. A ver, vamos, se puede intentar. Este programa siempre es un caos, ¿no? Así que no, creo que está... Caos contra el terror, nada establecido, todo emergente. Exacto, entonces, pues no sé, ¿cómo ves el Ale? ¿Te late la idea? Va. Ya nos pusimos nerviosos. Pues en lo que preparan, aprovecho para hacer una invitación que no esperaré ahora dejarlas hasta el final. Bueno, les aviso que su versión sonora este lunes no transmitirá, ¿no? Un saludo al disidente. Y bueno, quería invitarlos a la muestra fílmica del CUEC. Siempre el CUEC está presente también en este espacio, ¿no? Empieza este miércoles y jueves en la Cineteca Nacional. Ahí se van a exhibir pues los trabajos que se desarrollaron pues desde el semestre pasado y desde, bueno, más o menos como desde hace un año, el cine estudiantil, el cine independiente, ¿no? Por ahí va a haber un documental en donde Miguel y yo pues participamos, ¿no? Bueno, Miguel dirige, yo hago la foto. Un saludo al Miguel Tres Más. Es sobre el Frente Popular Francisco Villa Independiente. Este se va a exhibir el jueves a las 7. Se llama Cooperativa Acapatzingo. Pues cáiganle a la Cineteca, vayan a ver qué onda. Estas sesiones siempre están acompañadas de pues un pequeño debate. Al final de las proyecciones, los compañeros que dirigen los trabajos fílmicos pues organizan de alguna manera un pequeño foro para poder hablar o escuchar las opiniones sobre sus trabajos, ¿no? Entonces cáiganle a la Cineteca este miércoles y este jueves. Por allá nos vemos. Pues, ¿qué onda? ¿Están listos para...? Bueno, antes de pasar a esta onda experimental, también ya que estamos en la sección de los anuncios, quiero hacer un llamado a toda la banda para que este viernes 20 de mayo, a partir de entre las 12 del día y las 3 de la tarde, le caigan a la Embajada de Canadá, ubicada en la calle de Schiller, número 529, en la colonia Bosque de Chapultepec, ahí cerquita del Museo de Antropología. Pues el chiste de esta concentración, banda, es caerle para manifestarnos en contra de del intento de la First Majestic, la minera que quieren hacer acá, una banda canadiense en tierra sagrada de Wirikuta. Y bueno, pues el frente de qué, bueno, pues ahí la banda está organizando esta movilización para hacer un ojo de Dios grande, una de estas figuras psicodélicas multicolores que pues son muy representativas de la cultura huitzárrica. Pues cáigale, banda, porque la neta es que esto nos concierne a todos, porque no nada más es patrimonio mexicano, sino es patrimonio universal. Y pues sí, yo hablando acerca de eso, la tierra ahí es súper mágica. Ahorita, después del jam, quiero platicar una anécdota acerca de la capoeira y de esa tierra mágica, de cómo puedes, ahí te puedes encontrar con lo que puede ser tu futuro. Entonces, hay que defenderla, es una tierra preciosa, para que no haya ido vaya, y no permitamos pues que empresas, y menos como una minera que es destructiva a más no poder, de lo más destructivo que hay, se plante ahí. Así que ya saben, banda, viernes 20 de mayo, de 12 a 3, en frente de la Embajada Canadiense, Schiller 529, Colonia Bosque de Chapultepec. Vamos. Pues ya saben, esto se anunció también con la banda del grupo D, ¿no? Va a andar por ahí, Simón, la semana pasada. Pues un saludito también a esa pandilla que seguro nos escucha. Pues va, a ver. Pues yo le sugiero un tema, no sé si eso sea posible, no sé si las estructuras de eso, ahí corríjanme, ¿no? Yo no conozco acá sobre la música particular, pero o si no un tema, pues dedicarle, hacer un requiem al transmisor de FM de la radio, sí, ¿no? Que chupó faros esta semana. Entonces, pues no sé, a ver qué sale, ¿no? Sí. ¿Cómo ven? ¿Qué cantado y todo? Pero, pues, no, ¿nosotros seguimos a la melodía o la melodía? Más bien la base. Ajá, y la base. Y tú le soleas. Va. Pues, ¿cómo qué base hay? ¿Una base lenta, base rápida? Como ustedes quieran, manda, sí, ¿eh? Va, ya está. Te sigo. Thank you. experimento aquí. Sí, salió el calor. Ya llegó también acá el compa Neoscorín. Debe haberse echado acá unas rimas también ya para hacer esto. Al final, ¿no? Al final acá armamos Super Jam, porque también por aquí ya está el buen Lázaro Valiente. Sí, acá nuestro invitado especial también de este día. Pues saludos al artista sonoro también. Ahorita lo presentamos, ¿no? Vamos a dedicar esta segunda parte un poquito a esta intervención. Más bien, pues lo invitamos también a que inunde las ondas hercianas de la radio. Ya está por acá. Pues recuerden acá que pueden comunicarse con nosotros al 5587-5696 o cabina-wr@hotmail.com. Pues hoy tenemos casa llena, es un programa completamente dedicado a la música en diferentes ámbitos. Para la banda que nos está escuchando en la explanada del CCH, pues un saludo. Recordemos que este proyecto de radio es una radio también comunitaria. Y bueno, pues vamos a pasar a presentar a nuestros invitados que acaban de llegar, por cierto. Bienvenidos. Ya se me perdió Lázaro. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Pero a ver, el Ale, a ver. No, pues, qué por buen acá. Ambiente. El caos contra el terror. Laboratorio de Arte y Cultura en Resistencia. Escúchanos todos los lunes de 4 a 5 y media por la frecuencia liberada de Regeneración Radio. 105.3 de FM. Comunicación contra el poder. Ponte un poquito, Pinole.